Sin duda que esta semana recibimos, todos quienes vivimos en esta parte del país, una noticia que veníamos esperando hace muchos meses, ¿sí? Y era una demostración clara de la reactivación de la actividad turística en el departamento. Y esa noticia llegó. De repente pensábamos que podía ser antes, pero bueno, los tiempos de pandemia son así. La pandemia es la que manda y nosotros nos tenemos que adecuar a ella y no ella a nosotros. Es así. Bueno, quiero decirles que estamos en comunicación con el gerente general de Enjoy Punta del Este, con Ignacio Sarmiento. Buen día, Ignacio, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, Jorge, gracias a vos por el espacio. ¿Cómo ha sido la experiencia personal de este tiempo que transcurrió de marzo a ahora? Mira, a nivel personal, un desafío muy grande. Recuerdo allí por marzo del 2020, cuando recién inició la pandemia, tuvimos una conversación con nuestro equipo ejecutivo y ya se avizoraba en el mundo, ya se avizoraba lo que estaba sucediendo, llegaba el exhorto a nivel nacional de cerrar todas las superficies de gran dimensión como la nuestra, y me acuerdo que lo conversábamos como que íbamos hacia algo incierto y que iba a sacar o lo mejor o lo peor de nosotros. Afortunadamente fue lo mejor y el equipo se mantuvo súper unidos, demostrando la resiliencia que tiene este tremendo equipo hace 24 años que es Enjoy Punta del Este. Así que imagínate que ahora, pudiendo compartir la noticia de la reapertura, estamos llenos de felicidad y bueno, y apostando a una temporada que, si bien imaginamos que va a ser de menos a más, la imaginamos muy buena para la ciudad. No hay instructivos para ver cómo se maneja una situación como esta en tiempos de pandemia. ¿Cómo definieron la estrategia? Sí, vos sabés que ese tema que mencionás es muy importante, porque en ninguna escuela de negocios, en ninguna universidad te enseñan cómo lidiar con un tema así. Y más nosotros, en nuestra empresa, además tuvimos otras complejidades que en su momento recordás que salieron también al aire respecto de una reorganización judicial en Chile y de, bueno, ciertos cambios a nivel estructural en la compañía en Chile también, uh-huh. Por lo que no solo era para nosotros la pandemia, sino la complejidad de todo ese tema de reestructuración financiera en nuestra compañía madre, por lo que fue realmente un gran desafío, gran desafío. Creo que, como decías tú, no hay libros, pero sí hay madera y mucha en nuestro hotel, y creo que bueno, que los líderes de cada una de las áreas de toda la organización hicieron su trabajo de la mejor manera y acompañado también por todos los trabajadores, ¿no? Independientemente de que cada área de trabajo tiene su propio liderazgo, los trabajadores supieron acompañar, supieron comprender, supieron también flexibilizar sus pedidos a la hora de negociar, por ejemplo, un convenio tripartito en el medio de la pandemia y en el medio de una reorganización. Así que también orgulloso por ellos, porque bueno, ahí vemos que somos una gran familia, y eso a mí como líder de la organización me enorgullece de sobremanera. Ignacio, ¿y cómo fue la relación con el gobierno? ¿Cómo fueron las conversaciones? ¿Cómo se le fue buscando solución a la empresa, no solamente por la empresa en sí mismo, sino por la cantidad de gente que trabaja allí, por la cantidad de gente que ofrece servicios y que en definitiva uh-huh. es una economía que se va multiplicando y que derrama para bien o para mal según haya actividad o no haya actividad? Sí, totalmente. Mirá, nosotros siempre comentamos que si bien somos una gran familia de 1,000 colaboradores, indirectamente damos trabajo a más de 3,000 otras familias del departamento de Maldonado. Además, nosotros cerca del 80% de, digamos, los proveedores que tenemos en la empresa son locales, son uruguayos. Entonces, como decías tú, esa microeconomía derrama en la macro nacional. Y la verdad que desde el momento uno, volviendo a tu pregunta, desde el momento uno tuvimos un apoyo muy importante tanto de las autoridades nacionales, también legislativas, porque estuvimos en algún momento en el Parlamento, en la Comisión de Turismo del Parlamento, y a nivel departamental también, entendiendo la situación y con algunas herramientas que por ahí en el Uruguay estamos acostumbrados a tenerlas, como el seguro de paro, pero que realmente en estos momentos son muy, pero muy valiosas, y que, a modo de ejemplo, otros países no la tienen. Chile, por ejemplo, copió en la ley que nosotros tenemos de seguro de desempleo, que se llamó seguro de cesantía, durante la pandemia, para poder enfrentar la crisis de una manera similar a los países que tenían esa herramienta. Así que para nosotros eso, y además el seguro de paro parcial que instrumentó el gobierno, han sido de mucha ayuda, mucha utilidad, pero bueno, sin embargo, otros costos que la empresa tiene de administración, de operación, de canon y demás, siguieron vigentes y con mucha inteligencia y prudencia también logramos mantener a flote el barco en el medio de la tormenta y bueno, sin que haya ningún hundido, ¿no? Porque no tuvimos que despedir a nadie, afortunadamente. Uno ve lo que pasa en otras fronteras, que bueno, que en esta industria han tenido que recortar miles de puestos de trabajo, incluso en la industria también del juego, en Las Vegas han habido miles de despidos. Nosotros nos mantuvimos muy cerrados, muy prudentes, y con esa ayuda de todos los uruguayos, ¿no? Porque al fin y al cabo el seguro de paro lo aportamos todos a través de nuestros aportes patronales, así que eso ha sido una gran ayuda para todos nosotros. ¿Puede considerarse entonces que están satisfechos con la forma en que el sector político, y cuando hablo de sector político hablo del gobierno, y cuando hablo del gobierno hablo de ejecutivo y también legislativo? Por lo tanto, la gente de todos los partidos de alguna forma supo irle encontrando las soluciones a la problemática que enfrentaban. Sí, totalmente. Incluso escuchando hace relativamente poco, algunas autoridades nacionales muy relevantes hablaban de la resiliencia del sector turístico. Ahí no me pongo el sombrero únicamente de Enjoy, sino hablo como operador turístico y por ahí tal vez el más importante de Maldonado. Nosotros como sector turístico tuvimos mucha resiliencia y también entendimiento. Todo el sector turístico se comportó de una manera muy loable, muy la verdad que me saco el sombrero por todos mis competidores y amigos también del sector turístico, porque a la hora de pedir, a la hora de exigir, estuvimos muy prudentes, entendiendo de que también primaba la situación sanitaria y que primero teníamos que cuidar la salud nuestra, de nuestras familias y de nuestros colaboradores, y que tampoco podíamos exigir mucho más de lo que se estaba haciendo a nivel nacional con el tema salud, que entendemos que se manejó muy bien. En esta realidad donde hasta hace pocas horas era mucha la incertidumbre de ver cómo seguía todo esto, apareció una noticia que viene desde el exterior, viene desde Chile, pero que tiene que ver con la empresa, donde se asegura que el principal competidor de ustedes, de alguna forma, se estaría poniendo a disposición como para sentarse a hablar y generar una actividad societaria con ustedes. ¿Eso es cierto? ¿Eso lo manejan ustedes de primera mano? ¿Lo están manejando las autoridades de Chile? Estoy hablando de la empresa Dreams. Mira, como bien decías, claramente hay una disposición a sentarse a conversar, pero esos temas mayormente los maneja generalmente el directorio de Enjoy, no el management. Nosotros somos el management, sí. Y generalmente ese tipo de acuerdos se llevan al más alto nivel de la organización entre accionistas. Y generalmente ese tipo de acciones societarias no impactan en las unidades funcionales, salvo que haya un cambio accionario como lo hubo durante la reorganización judicial. Nosotros teníamos una participación accionaria mayoritaria de la familia Martínez y de un fondo común americano que se llamaba Advent, y luego de la reorganización pasamos a tener una participación accionaria mayor de otros tres fondos de inversión de Chile y la participación de Advent y de la familia Martínez se diluyó a menos del 5%. ¿A qué quiero ir con esto? Que lo que pueda suceder aguas arriba a nivel accionario, en síntesis, a nosotros en Punta del Este no nos impacta. Sí puede impactar a nivel management, digamos, del más alto nivel, pero tanto a los trabajadores como diríamos, al grueso de los trabajadores de Enjoy Punta del Este no tendría que estar preocupándolos. Sí, por prensa, sé lo mismo que tú, hay intenciones de conversar en cuanto pueda suceder una fusión entre ambas compañías, que son las dos más grandes de Chile. Joy es la que tiene mayor participación en Chile. Y bueno, y eso traería aparejado muchos meses de análisis de libre competencia y monopolio en Chile, que bueno, no va a ser algo inmediato, pero sí hay conversaciones, es efectivamente así. Bien, la apertura se va a concretar a partir del 4 de noviembre. ¿Cómo abre las puertas en Joy en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la calidad de los servicios, la cantidad de personal, los costos de las habitaciones? ¿Cómo va a ser con relación a cómo era en marzo del año 2020? Bueno, mirá, el 4 de noviembre nosotros, 4 de noviembre jueves, abrimos con una apuesta muy grande de ya de entrada estar asegurando una inversión de más de $1,000,000 en, diríamos, la avenida de por lo menos 30 charters de San Pablo, que esos 30 charters pueden llegar a ser, o son 60 patas que llevan y traen clientes uh-huh. al hotel. Para que te des una idea, en dimensiones, eso es como llenar 24 hoteles como el nuestro en estos momentos, donde la verdad que eso generaría un impacto súper relevante e importante para no solo para el hotel, sino para todo el departamento. ¿A partir de cuándo comenzarían esos charters? Esos charters comienzan desde el mismo 4. Desde el mismo 4, bien. Finalmente, afortunadamente tenemos también la directa venía de Aerolíneas Argentinas, que está volando a Punta del Este también en forma directa, y esa inversión que te comento es una inversión que hacemos nosotros, pero además nosotros solemos traer gente vía Montevideo en vuelos de línea regulares, y muchos clientes nuestros vienen en vuelos privados que también costeamos nosotros. Por ende, la inversión suele ser o va a ser mucho mayor a ese número, pero que ese es el número de cantidad de charters que vamos a traer. Y respecto de la operación del hotel, vamos a ir monitoreando obviamente la demanda. Para noviembre hay una muy alta demanda. Tiene que ver también los eventos que a nivel Secretaría de Deportes de la Nación se cerraron, en tanto y en cuanto vamos a tener la final de la Copa Sudamericana y la final de la Copa Libertadores. Eso ya nos está generando que estemos sold out, no solo nosotros, sino muchos de los hoteles del Uruguay, afortunadamente. Uh-huh. Eso va a decantar en mucho movimiento. Y nosotros, respecto de, diríamos, de la apertura del hotel, la vamos a ir haciendo de forma paulatina, en virtud que vayamos viendo cómo se va comportando la demanda, ¿no? ¿Ya están definiendo una agenda de eventos? Sí, estamos generando ya una agenda no solo de eventos, sino de calendario de torneos para nuestros clientes de casino, uh-huh. con algunas sorpresas también en todo lo que tiene que ver con nuestra oferta gastronómica. No me gusta spoilear hasta que no lo tengamos concretado, pero sí estamos muy avanzados en tanto propuestas gastronómicas nuevas como de espectáculos. Y para la gente que viene del exterior, que por ahí no tuvo la oportunidad de visitar el hotel en estos meses que pudimos abrir en el verano pasado, orientados más que nada al turismo interno, tenemos muchas sorpresas a nivel de infraestructura en conexión de casino con lobby del hotel. Tenemos un nuevo restaurante que se llama Enjoy Win Sports Bar, que es un sports bar a lo americano, en donde estaba el Ovo Restaurant. Tenemos un nuevo área de juego, así que algunas sorpresas van a ver los clientes que no nos pudieron visitar del exterior. Y preparándonos con todo, como siempre, ¿no? ¿Dificulta en algo la comercialización el precio del dólar en Uruguay? Sí, sobre todo para cierto sector que, y acá por ahí voy a sonar un poco egoísta, pero no es el cliente que nos visita. El cliente que nos visita en el Enjoy Punta del Este no es un cliente que se afecte mucho por las variaciones del tipo de cambio, sobre todo porque mayormente el cliente regional que está viniendo es sobre todo brasileño, y el argentino que llega es un argentino que no mira mucho en detalle eso, pero sí claramente lo va a afectar, y ya lo estamos viendo con gente que nos visita acá a la ciudad, ¿no? Eso sí va a ser un impacto. Tal vez que esta tendría que haber sido la primera pregunta, pero la dejé para lo último. ¿Qué le costó a Enjoy este tiempo de marzo hasta ahora con las puertas cerradas? Mirá, en cuanto a lo emocional, nos costó obviamente muchas canas y muchos momentos de zozobra, pero ¿Se también angustiaron descubrió. ustedes en este tiempo? Sí, ¿Llegaron a a ver. angustiarte frente a una situación de no saber en definitiva básicamente cuánto va a durar esto, verdad? Bueno, la misma angustia que debe haber sentido cualquier ciudadano común, digamos, con su negocio, con su familia, con el futuro. No distinto a eso, sí despertó lo mejor de la garra charrúa que tiene nuestro equipo. Eso lo despertó y lo veo y lo siento, y ahora que anunciamos la apertura, se le notan los dientes afilados. Así que en ese sentido te diría de que despertó lo mejor de nosotros. Y en cuanto a ¿qué era lo que me preguntabas? Perdóname, que me quedé con el No, tema emocional. Ah, el tema costo. Bueno, el tema costo sí, sí eso. es un tema obviamente súper importante y relevante, donde nosotros el hecho de estar cerrados para nosotros tiene un impacto muy alto. Pensá que aproximadamente nosotros perdemos una EBITDA de 2 millones, 2 millones y medio de dólares por mes por estar cerrados, por lo que nosotros claramente estar cerrados no nos conviene para nada, porque muchas veces escucho eso, al contrario, nosotros perdemos muchísimo dinero. Y bueno, tuvimos la oportunidad también de haber hecho muy bien las tareas en tanto y en cuanto haber mantenido las arcas de la compañía sanas financieramente como para poder afrontar todos estos meses cerrados. Y a su vez Chile nos dio una gran mano, obviamente, girándonos fondos y dando soporte a la unidad mientras estábamos cerrados. Así que ahí, bueno, ahora queda todo en nuestra cancha. 4 de noviembre dependerá de nosotros nuevamente, ¿no? ¿Y es difícil calcular en este tiempo cuánto dejaron de ganar? Sí, eso es muy difícil porque en realidad, sobre todo nuestro juego tiene, nuestro negocio tiene mucha variabilidad por el juego. Entonces, en realidad, nosotros podemos tener años buenos, años malos, y hay que mirarlo siempre en el mediano o largo plazo. Entonces ahí es muy difícil de responder esa pregunta porque nuestro negocio, que está mayormente vinculado al área de casino, tiene la variabilidad de la suerte. Entonces puede haber años buenos y años malos. Eso es difícil de contestar y más en una pandemia con fronteras cerradas. Ignacio Sarmiento, gerente general de Enjoy, que todo sea para bien. Muchísimas gracias, Jorge, a disposición y estamos en contacto. Gracias por la entrevista, muy amable. Gracias a Hasta ti. pronto. Chao, chao. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.